la historia musical de tus artistas y bandas favoritas en Los Especiales de Rescate Rock and Pop. Y a continuación, Sammy Sadovni con Rock Peruano. Amigos de Agenda Personal, ¿cómo están? Siempre en apoyo del mejor rock nacional. Aquí estamos con los muchachos de Arena Hash, que esta noche nos van a deleitar con su música y también para conocerlos un poco. Pedro, Arturo, Patricio y Cristian, cuatro de los jóvenes integrantes del grupo Arena Hash. Estamos presentando los especiales de Rescate Rock and Pop. No hay problema. He dado lo que tengo que dar. Puede ser imprudente. Me dicen que me debo preocupar. No debo ser deprimente. Este ruido no te va a matar. Pues es la voz de la gente. Rescate Rock and Pop. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estos son los especiales de Rescate Rock and Pop, la biografía musical de tus artistas y bandas favoritas. En este programa, donde tenemos esa chance de conocer la historia y toda la discografía de los artistas y bandas que forman parte importante de tu vida. Hoy vamos a seguir explorando lo mejor de nuestra escena nacional con una banda inolvidable. Se formaron en la segunda mitad de los 80s, 1985, inicialmente por los hermanos Pedro y Patricio Suárez Vértiz, Arturo Pomar Jr. y Alex Conhuber, que al poco tiempo se retira y en su lugar ingresa Christian Meyer. Se conocieron en el colegio, como muchas bandas que comienzan a hacer sus pininos musicales. Ellos eran alumnos del Colegio María Reina Marianistas y ensayaban en el garage de la casa de Pedro. Eran una banda de garage hasta que el destino los unió a uno de los productores musicales más importantes de aquella época y hacedor de muchas bandas también del género, como es Manuel Garrido Leca, quien los orientó hacia un pop mucho más comercial y vendible, alejándolos de esos inicios medios metaleros que tenía la banda. Para el nombre se hicieron varias combinaciones. Siempre tuvieron en mente dos palabras y una de ellas siempre fue arena. Arena blanca, arena azul, y finalmente quedó el nombre que nosotros la conocemos. Grabaron un primer demo, un primer cassette, y Pedro se lo llevó a Radio Doble 9, la radio rock en aquella época de los 80s, y fue la única que tocó esta canción llamada Difamación. Ninguna otra radio la puso en su parrilla musical, pero fue el inicio hasta que la popularidad les llegó en 1988 con un tremendo disco que contiene la canción más emblemática de su historia y también del rock nacional. Y a partir de ahí, todo fue simplemente éxito. Lamentablemente, la fama abrumante que parece ser los invadió, y también los proyectos personales de cada uno y las ambiciones propiamente como profesionales en la música hicieron que todo terminara un 15 de mayo de 1993, cuando junto a Frágil, otra banda emblemática nacional, hicieron de teloneros de los Foreigner en el Colegio San Agustín. Y a partir de ahí, cada uno hizo su historia musicalmente hablando aparte, con mucho éxito. Pedrito, Patricio, Cristian, que primero inició en la actuación y luego en el canto, y Arturo Pomar, un poco más ligado al rap. Pero en estos momentos y en estos minutos, vamos a escuchar la historia de sus propios integrantes. Vamos a escuchar las voces de los cuatro, contándonos su historia, cómo se conocieron, anécdotas y cómo se escribieron algunas canciones emblemáticas. Hoy, en los especiales de Rescate Rock and Pop, mucha nostalgia ochentera, mucha historia con lo mejor, la historia y la música de Arena Hash. Colegio María Reina, y yo me había comprado una batería hace 6 meses más o menos, y era una batería viejita. Recuerdo que la tarola no tenía las ligas que lo hacían resonar y yo le ponía roces. Se me acerca Pedro y me dice, oye, tú tocas batería, ¿no? Sí, ¿por qué? Ya, tocamos el Día de la Madre. Y se volteó, se me dio vuelta y se fue. Pero, oye, ¿estás loco? Que yo estoy pretendiendo recién que toque el otro. ¡Vamos! Arena Hash, una lista de 40 nombres. ¿Quién quiere poner el nombre? Arturo y Pedro. El gorro lo máximo poner nombres. Estamos con Alex Conhuber, que era guitarrista. En ese momento Cristian no había entrado. Él era tablista. Obviamente la tabla tiene con las olas con el mar con la arena. Arena y la onda hash. El propósito número uno, que sonara bien, que sonara atractivo. Y fue que discutiendo vía telefónica, me acuerdo, fue que nació Arena Hash. O sea, no recuerdo si Pedro dijo la arena, yo dije la arena y el otro dijo el hash o algo así, pero lo construimos entre los dos. Se crearon una serie de conjeturas y de mitos acerca de dónde había salido el nombre de Arena Hash, ¿no? Yo creo que la más famosa de todas era que los integrantes de Arena Hash habían pasado la noche en una playa en la arena fumando hash toda la noche, y por eso se llamaba Arena Hash. Pero al final no fue más que un nombre que sonaba bien, era la unión de dos palabras, arena y hash. Entonces dijimos hash arena, arena hash, punto, como los Rolling Stones, ya, arena hash. Y ahí comenzó la historia. Disfruta lo mejor de tus favoritos en los especiales de Rescate Rock and Pop. ¡Me encanta! Yo no sé, y solo quise arrebatarle a una mujer sus vestimentas. Estaba hambrienta de placer, y yo cegado por el brillo de su piel no me di cuenta que allí en la puerta estaba él. No le di tiempo a que me apunte con el arma, y mientras ella se escondía, yo escapé. Quién será el que me persiga, pero sí que es poderoso, poderoso, tanto que sus policías ensayan tiro al blanco con mi foto. Cuando yo tenía entre 14 y 15 años, escuchando la radio, soltaron una vez una grabación donde el DJ decía Ahora vamos a tocar una canción de un grupo que se llama Arena Hash. Son unos muchachos del Colegio María Reina y tienen entre 15 y 16 años. Me pareció algo bastante curioso. Y tocaron una canción que se llamaba Difamación. La canción iba así. Originalmente Arturo, Patricio, yo y varios amigos del Colegio María Reina formamos una banda llamada Paranoia. Esta banda tocaba covers de The Clash, de Eric Clapton, de los Rolling Stones, y sin embargo llegó el día en que queríamos cantar canciones propias. Yo sugerí esto a los demás y solo me siguió pues Arturo, Patricio y Alex Conhuber, mi amigo que ahorita está de reportero de guerra, un gran fotógrafo, está en Europa viviendo en estos momentos. Recuerdo que grabamos unas canciones en el estudio donde Arturo Pomar, el famoso locutor, el padre de Arturo Pomar Jr., hacía comerciales. Hicimos una canción llamada Difamación, que es una canción muy buscada, que no existió jamás en disco, ni siquiera yo la tengo. Esta radio volvió a poner Difamación y la grabé, y me convertí en un fan de Difamación, que la tocaban este grupo de tres colegiales que estaban en el Colegio María Reina. FM, Rescate Rock and Pop. Láser. ¿Qué tales historias que estamos escuchando de la biografía musical de Arena Hash contada por sus propios integrantes, Pedro, Patricio, Arturo y Cristian? ¿Cómo se formó el grupo, el nombre y también es la publicación de su primer disco? Muchos no lo saben, pero Difamación es una rareza. No se encuentra en ninguno de los discos publicados por el grupo. En los dos álbums y también el Grandes Éxitos no aparece esta grabación. El mismo Pedro dice que ni siquiera la tiene. Un tema que está orientado mucho más al heavy metal, un género que ellos comenzaron a tocar, pero como ellos necesitaban una propuesta mucho más vendible y se inclinaron por hacer algo más comercial, y es lo que finalmente grabaron en 1988. Pero van a continuar más historias contadas por los miembros del grupo. Mientras tanto, en este segmento lo vamos a abrir con una canción que tiene un significado muy importante para Pedro, un significado que encierra una triste historia que va desde un amor pasado hasta el sensible fallecimiento de su padre en esa época. Pedro contó, cuando todavía podía dar entrevistas de manera un poco más fluida, que se enamoró profundamente de una intelectual. A él nunca le había pasado esto y ella nunca lo supo, así que necesitaba olvidarla y afortunadamente llegó a Arena Hash y con toda esa actividad que tenía logró olvidarla. Y por eso escribió esta canción, para celebrar que había logrado ese objetivo. Pero 3 meses después que se lanza el álbum debut del grupo, lamentablemente su padre fallece y la canción cobró un nuevo significado, porque casualmente era una de las canciones favoritas de su papá y él relacionaba mucho la letra con su sensible partida. Un tema que nunca fue tocado en vivo, solamente una vez, que fue en el famoso programa llamado TV Rock de Cucho Peñalosa. Con ustedes en los especiales de Rescate Rock and Pop, aquí los dejo con Arena Hashi de Ti Me Va Quedando Nada. Tiene éxito porque fue el primer grupo que se preocupó por la imagen. Teníamos un diseñador de imagen y excelente asesor y alguien que jode, estaba todo el día encima, y era el gordo. El peluquero y el maquillador y el modista, el Gianni Versace del grupo, era Arturo Pomar. Él veía todo. Él nos vestía, nos ponía sus camisas que traía de Miami porque traía kilo de camisas, pantalones y todo eso. Nos echábamos medio litro de gel en la cabeza. De repente, si hay algo que a mí me quedaba muy ceñido, a Cristian le podía quedar mejor. El propósito era uno: lucir bien y que todo se viera con una cierta línea, imagen y todo eso, ¿no? Mi prima nos hacía el maquillaje, ropa unisex, qué sé yo, cada quien tiene su imagen, tú puedes decir vas así, vas así. Era una etapa un poquito más achorada en ese aspecto, o sea, más atrevida, ¿no? Más de... Patricio, quizás Patricio era el más influenciable. El gordo, por ejemplo, le decía, ponte esto y esto y esto y esto y esto, y sabía que jamás iba a parar. O sea, a Patricio hubieron momentos en que se les criticó porque de repente cargaba excesivamente su imagen. Clásico domingo con los especiales de Rescate Rock and Pop. Rescate Rock and Pop. Buena música. Te espero abajo en el túnel del bus. Te espero vestida de negro y azul. Hoy quiero que sea una cita especial. Iremos callados en la oscuridad y hablaremos de amor, conversaremos de amor. Nos iremos a un rincón donde nada puedas ver y hablaremos de amor. Conversaremos de amor, nos iremos un rincón donde nada puedas ver. Yo debo saber cuál de ellas eres tú. Te quiero con tus aretes de bambú. Debemos tener discreción al mirar. Que nadie sepa que nos vamos a amar. Y hablaremos de amor, conversaremos de amor. Nos iremos un rincón donde nada puedas ver. Y hablaremos de amor, conversaremos de amor. Nos iremos un rincón donde nada puedas ver. Y hablaremos de amor, conversaremos de amor. Nos iremos un rincón donde nada puedas ver. Y hablaremos de amor, conversaremos de amor. Nos iremos un rincón donde nada puedas ver. Ya no hay fuerzas para estar en pie. No veo la luz de tu miel aquí. Hemos perdido toda señal. ¿Qué va? ¿Cómo sales de acá? FM, Rescate Rock and Pop. Siente el placer de escuchar tu música, nuestro sonido, nuestra manera de hacer radio. Somos Rescate Rock and Pop. Y Disfruta lo mejor de tus favoritos en los especiales de Rescate Rock and Pop. ¡Me encanta! Nos llaman para la feria. ¿La feria? Sí, la feria. Vayan a la feria. La feria. Vamos a tocar a la feria. Fueron dos noches repletitas de gente. La gente saltó, se divirtió mucho con el grupo y automáticamente nos vimos insertados en la escena local, ¿no? Como artistas principales. Pero lo más masivo fue la Mauta. ¿Se imaginan 20.000 personas mirándolo lo mismo? Yo acababa de estar en un concierto de Indochina hace una semana antes y dije, ¿qué es esta vaina? ¿Qué tal vainaza? Y no sabía que a la semana iba a estar parado enfrente. Yo me veía a los 18 años, de pronto con el Amauta lleno. Eso fue, yo creo, desequilibrante para cualquiera. Para nosotros fue alucinante. El público es un monstruo. La primera vez que lo sientes es una cosa muy fuerte. El tarot. Mi ex enamorada, el portero de la puerta, se llama Gallanes, lo máximo. Frágil, no sé quién. Tantos grupos, Los Inocentes. Y cómo sudaba la gente. Apestaba pichi, pero era bonito tocar. Para calmar tus tempestades. Cuánta agonía cuando te quería besar y me decías mejor más tarde. A ese infierno no voy a volver. A ese infierno no voy a volver. A tu lado no voy a volver. Infierno, no voy a volver. Que te vaya bien. Cuánta injusticia yo tuve que soportar. Cuántas dudas sentimentales. Ahora mi vida, que tú me quieres amar. Ya no me gustas como antes. A ese infierno no voy a volver. A ese infierno no voy a volver. A tu lado no voy a volver. A ese infierno no voy a volver. Que te vaya bien. Somos Radio Rescate Rock and Pop. Ya nos llamamos Arena, luego de eso. Y ya estábamos, ya Patricio, Pedro y yo. Estábamos con Alex Conjuger en la guitarra. Vino ya la etapa que yo le denomino la etapa profesional. Conocimos a Manuel Garrido Leca como productor. Alex dejó el grupo porque se dedicó a otras cosas. Y bueno, vino Manuel y vino la etapa de como que modernizarse un poco. Nos vimos en la idea de tener un tecladista, de necesitar un teclado. Mira, para mí Arena Hash nace de la forma más extraña que hay en el mundo. Yo estaba en mi casa y un día recibo una llamada telefónica de Patricio y Arturo Pomar. Pedro en el otro anexo. Y hablamos los cuatro por teléfono y dijeron, oye, nosotros somos Arena Hash, somos un grupo que queremos grabar un disco y necesitamos un tecladista. ¿Qué edad tienes tú? Ah, yo tengo 17 años, bacán. ¿Qué música te gusta? Fue gracias al Coyote, no sé si lo ubican, al guitarrista de la banda Azul, me dice, oye, tengo un muchacho aquí al frente de la casa que toca teclados, tiene presencia, buen muchacho, tranquilo, tiene su teclado ahí, y fuimos y conversamos con el señor Christian Meyer, que le tocamos la puerta y conversamos con él. Y a la semana siguiente tocan el timbre y abro la puerta y me encuentro con Arturo Pomar y Patricio Suárez Vértiz en la época donde tenían el look más rock and rollero que han tenido en su vida. Yo me espanté. Ese poco fuimos Patricio y yo con el pelo hasta el hombro, con los loguines rotos, en botas. Se le pararon los pelos, se le pusieron los pelos de punta. Arturo Pomar tenía una cabellera heavy metal hasta la mitad de la espalda. Patricio tenía pelo largo. Tenían aretes y gordo con su sortija que es una calavera gigante con unas culebras que se le salían por los ojos. Y yo me acuerdo que cuando mi vieja los vio se asustó. No, olvídate, fue un... Ahí fue donde culminó la formación oficial, pues, ¿no? Cristian, Patricio, Pedro y yo. FM, Rescate Rock and Pop. Yo tengo este primer contacto con ellos a finales de octubre del año 1987. Y en enero de 1988 me llaman y me dicen, está todo listo, tenemos que ir al estudio a grabar. Hasta ese momento yo no había conocido a Pedro personalmente. Yo solamente conocía a Patricio y a Arturo, con quien conversaba en los últimos meses y hablamos un poco de la producción. Y cuando entro al estudio, lo primero que veo al entrar al estudio es a un loco sin camisa que andaba por todos lados y que tocaba todos los instrumentos, que agarraba la guitarra, la tiraba, agarraba el piano, tocaba un rato, se paraba, se sentaba en la batería. Y yo le pregunté a Arturo, ¿y ese tipo quién es? ¿Quién es el loquito? Le dije. Y dijo, ese es nuestro cantante. Rescate Rock and Pop, transmitiendo desde las estrellas. Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés por vida y su frenesí. No te preocupes, no es el tiempo. Te quiero, pero sal de aquí. Hoy sientes pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Sé que vas a llorar. Es lo menos, pues estás muy triste, triste por mí. No lo puedes soportar, no te quiero ver llorar, lo prometiste. No me quiero destrozar, mi cabeza va a volar y está muy cerca. No sé qué será de mí, nunca supe yo salir a tu mano. Thank you. que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena, siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Hoy sientes pena, sientes pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Uchincha. En esa época, inmenso, que nos ha hecho pasar unos momentos increíbles. Esa lancha era lo máximo. Mi hermano sacó el culo por la ventana una vez cuando pasamos por un restaurante de chicas. Y las chicas botaban el sándwich de la boca del vómito de ver eso. Y el gorro se tapaba la cara. Me van a odiar por eso, pero bueno, era verdad. La verdad que contarla, era un buen... Era un vacío. Parábamos juntos todo el tiempo. Salimos para nosotros en portada de Somos, me acuerdo. Y coincidentemente tuvimos que hacer una presentación de televisión. Cogimos el carro y nos fuimos para allá los cuatro. Hacemos la presentación y a cuadra y media saliendo del canal el carro, plum, se plantó. Eso no era, era el primer carro que tenía el gordo. Y éramos cuatro locos en un carro. Había que darle vuelta. Pues el único problema es que el carro consumía 50 soles la hora, porque era un carro de 8 cilindros. Y más el gordo encima tenía que cargar el doble, pues. Hasta que un día se paró el carro en la calle. Y ese carro, olvídate de empujarlo, porque no lo empujas, así de fácil. Hemos empujado el carro los cuatro, desde el canal hasta mi casa. Y te digo, es un tramo largo. La gente pasaba al costado de nosotros con, mira la revista, está empujando el carro. Trajimos una gata, sacamos la gata, levantamos el carro y el carro estaba tan oxidado que la gata traspasó el carro. Lo traspasó como galleta de soda. Al otro día se vendió el carro. Nunca más vimos ese carro. Tu domingo clásico con los especiales de Rescate Rock and Pop. ¡No hay problema! ¡90! Señoras y señores, el momento ha llegado. FM, Rescate Rock and Pop. Radio Satélite. Señoras y señores, el momento ha llegado. ¡Ja, canción que le da el nombre a su segundo y último larga duración o álbum, como quieras llamarlo, que siempre mantenía las mismas letras, las mismas melodías frescas, que eran propias obviamente de Pedro, pero en conjunto participaban todos los miembros del grupo en la composición de las canciones. El rey del AAA de este álbum llamado simplemente AAA, una canción que sonó muy fuerte durante todo el verano de 1991. Estás escuchando los especiales de Radio Rescate Rock and Pop a través de tu mejor frecuencia, la www.rescaterockandpop.com, la www.fmradioperú.com. También estamos en App Store Today para que te descargues las aplicaciones y siempre nos tengas de compañía. Saludamos a toda nuestra comunidad nacional e internacional de oyentes que siempre está pegada a los especiales de Rescate, y desde luego saludamos a nuestros oyentes que se encuentran en nuestra radio afiliada a LX Radio allá en Chulucanes, región Piura, y que se conectan a este programa a través de la www.telecablechulucanas.com, y también este programa lo puedes escuchar en el canal 34 de Telecable Chulucanas. Vamos con más historias, ¿sí? ¿Qué te parece si escuchamos a Pedro contando cómo es que nació esta famosa canción que fue su primer single en el año 1987, simplemente llamado el famoso Cangrejo? Habíamos hecho una canción hacía mucho tiempo que era, originalmente era Sacudía, ¿no? Sacudía la carrera de Rundera, sacudía. Patricia hacía el bajo así, ¿no? Y sobre eso yo hacía, así salió Cangrejo. Y Manuel, obviamente el productor, le introdujo el sequencer. Y salió una canción muy buena llamada Cangrejo, que fue el primer corte que CBS promocionó en esas épocas. Cangrejo fue lo primero que soltamos en el primer disco. Fue todo un reto, porque lo llevábamos a las radios y nos miraban y nos decían, uy, esto suena raro. Y escuchar unas tonadas tuyas sonar en la radio era un orgasmo mental prácticamente. Era una cosa increíble. Entrar en programación era difícil en ese momento, era algo imposible. Sobre todo en la época que recién comenzaba el rock en castellano, el rock era en inglés, no era en castellano. Y toda la gente del colegio, pero todavía nadie conocía las caras. Escuchaban a la Arena Hash y el Cangrejo, pero nadie sabía quién eran los cuatro feos que están tocando ahí. ¡Sacudía! ¡Sacudía! yo. Como corrí, parecía un ratón. Volaba la comida que nadie comía. La vida no le daba, el trago le agotaba. De solo adormecido no se levanta. Hacer unas fotos por el arco y teníamos que ir a Zona Sur. Zona Sur estaba en Aristides al Jovín, ahí en lo que es a una cuadra del Arcomar ahora. En el hotel del costado estaba hospedado por Magneto. Entonces tirábamos lata desde Shell hasta allá. Y en eso ya estábamos casi a la cuadra, metidos en la esquina ya de 28 de julio con el arco. Y ¡pac! Vemos que por lo menos hay unas 300, 400 chicas paradas en los postes y gritando por el asunto este. Y tú sientes que el público agarró y ha dicho ¡puc! Y porque, no sé por qué, pues estábamos los cuatro caminando juntos. Y era un momento en que sí nos conocían un montón, segundo disco y todo. Yo corrí y me metí al primer taxi que encontré. A Cristian lo agarraron ahí en la esquina. Y bueno, no te cuento todo lo que hicieron con él. Patricio se metió en una tienda que vendía cosas de alpaca y cerraron la tienda. Incluso creo que los tipos estos aprovecharon eso y se fueron en ese momento para evitar tanto lío. Estamos presentando los especiales de Rescate Rock and Pop. ¡No hay problema! ¡90! Rescate Rock and Pop, transmitiendo desde las estrellas. Si vieras ahora cómo siento yo todas las cosas, no lo soportarías, podrías matar. Pensarías que el tiempo te ha sacado de mí. Yo no te olvido, ¿cómo te va, mi amor? Dime cómo te va. ¿Cómo te va, mi amor? Siento que adormece mi mente. Me quedo dormido de tanto pensar que vengas a mí. Y es que no he entendido que aquí no eres más que brillos y sueños. ¿Cómo te va, mi amor? que no me va bien y que mi hablar se nota que necesito el placer de una mujer preciosa. Si te pudiera sentir tan solo una hora, podría hablar, mi amor, mil horas de amor. Vamos, no me mires más. Si la verdad me aflora, es que ya no puedo más. Solo el pensar me agobia. Si te pudiera sentir tan solo una hora, podría hablar de amor mil horas. Rescate Rock and Pop. Disfruta lo mejor de tus favoritos en los especiales de Rescate Rock and Pop. ¡Me encanta! A Pedro tenía la gran iniciativa de grabar algo, que algo tenía que dar. Pedro siempre fue la mayoría, el 98% de las veces, el núcleo compositor del asunto. Y sabía cómo. Las canciones estaban hechas todas por Pedro. Pedro daba como el play de honor y de ahí seguíamos todos, cada uno poniendo lo que creía conveniente con su instrumento. En el segundo disco es que yo hago una canción, la primera y única canción para Arena Hash, que es una canción que se llama Quiero Vivir Tal Vez Sin Amor. Terminó siendo una letra de Pedro y una música mía. Arena Hash era la banda de Pedro, y la verdad, Pedro cantaba, Pedro componía, nosotros éramos sus músicos. Así de fácil. Las canciones de Arena Hash eran arregladas por el grupo, pero compuestas por mí. Me referí en Brasil, recuerdo que yo estaba, y esto nunca lo he contado, yo estaba con... Es very hard to go, sweet deep surprise. She's pure as New York snow. She's got better Davis eyes. Na na na na na na na. Na na na na na na na. Y el na na me gustó, dije na na la la la la la la la la la la la la la la. 80. Pero qué bien que me comuniqué, de ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce su manera de calmar las penas. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra me empezó a besar, fue fenomenal. Estremecía su piel, con tanto beso la contagié. En cama 5 meses pasé, me respiré en Brasil de ti, me enamoré, me respiré en Brasil y a tu lado me enfermé, me respiré en Brasil y descubrí los yo bajé, su cuerpo una vez. maldita se me ponía encima y no podía respirar. Un espectacular, todo me dolía. Ella estornudaba pero resistía. Sabía cómo hacer lo que sabía bien. Solo en su mirada encontré lo que nunca me dio una mujer. A sus caderas yo me acostumbré. Me resfrié en Brasil y de ti yo me enamoré. Me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé. Me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé. Pendiente, nos dimos el adiós, qué penoso adiós, de ella nunca me olvidaré. Crucé la selva y me regresé, no supe nunca de dónde fue. Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré. Me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé. Me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel. Brasil y de ti me enamoré. Brasil y a tu lado me enfermé. Me resfrié Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me resfrié Brasil y de ti me enamoré. Me resfrié Brasil y a tu lado me enfermé. Ya estás aquí. Siente el poder de la radio. Rescate Rock and Pop. Arena Hash se separa en 1993, cada uno de sus integrantes inicia su propio camino. En el caso de Pedro, lanza No Existen Técnicas para Olvidar, un álbum que inicialmente se creía era el tercero de Arena Hash, pero sonaba mucho a Pedro y terminó siendo finalmente su primer disco solista. Patricio lo siguió un poco a la electrónica con Disco Bar y después de un buen periodo actuando, Cristian se lanza al ruedo musical y lanza Carreteras Mojadas, un tremendo temón que fue disco del año en 1996. Finalmente, el último, Arturito Pomar, un poco más ligado al rap. Pero los fans los extrañaban. Extrañaban verlos nuevamente juntos en directo en un show y se preguntaban si había alguna chance de que eso ocurriese. Patricio Suárez declaró hace muy poco que sí hubo este ofrecimiento. Un banco, una conocida empresa de bebidas y una conocida compañía cervecera hicieron su chanchita para ofrecerles en el año 2005 $1,000,000 para hacer una serie de shows, pero lamentablemente esto no pudo ser posible porque tanto Cristian como él tenían contratos de exclusividad. En el caso de Mayer, tenía contratos en México y en Miami, y en el caso de Patricio con su propia disquera. Así que finalmente esa unión no se pudo dar, pero estuvieron cerca los Arena Hash de juntarse allá por el año 2005. Vamos a seguir con más historias. ¿Qué te parece si seguimos escuchando a uno de los integrantes de Arena Hash? Aquí en los especiales de Rescate Rock and Pop, hoy con lo mejor de Arena Hash. En junio del año 92, cuando ya Arena Hash creo que había cumplido un ciclo, había, yo creo que he hecho lo que nadie había hecho con una banda nacional en el Perú, decidimos hacer dos cosas en paralelo. Una, internacionalizarnos. Y dos, grabar un tercer disco. Entonces, para hacer las dos cosas en uno, decidimos juntar un dinero e irnos de viaje. Porque pensamos... Nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a Miami Beach, recuerdo. Mira dónde. A Ocean Drive, una de las calles más famosas del mundo ahorita. Fuimos a vivir como 8 meses, estuvimos viviendo ahí con nuestros ahorros. Nos tiramos todos nuestros ahorros y vinimos con una mano atrás y una adelante después. Primero nos fuimos a la casa que tenía Arturo Pomar y su hermana. Pasamos una noche ahí y nos peleamos con su hermana y nos votó. Nos votan por indisciplinados, me parece lo más correcto. Nos votan porque cuando tú vas a un país donde se vive correctamente y se respetan las leyes, la única forma de avanzar es respetando las leyes. Y yo creo que no solamente nos votaron de la casa de Manuel Gordo, nos votaron de Estados Unidos, con todo derecho. Me pareció correcto. Si te portas mal, te voto. nos botó la noche que llegamos. Es que creo que también nosotros éramos bastante malcriados. Y nos fuimos a la casa de un amigo nuestro que se llama Pacho. Era un cuarto que tenía 3 metros por 3 metros, un baño y una cocinita. Pedro, Patricio y yo nos mudamos ahí con Pacho. Y el mecanismo para dormir era el siguiente. Uno dormía en la cama y 3 dormían en el piso al lado de la cama. Pero en el piso, ni siquiera colchón al piso, sino en el piso. El de la cama pasa a ser último y el primero del piso sube a la cama. Y así pasamos, claro, 3 meses. Lo primero que hicimos al llegar fue comprar unos instrumentos nuevos, cosa que hizo que nos gastáramos casi la plata, la totalidad de la plata que habíamos llevado. Patricio buscó trabajo en un hotel que había al lado y Patricio cargaba maletas. Y de eso Patricio se ganaba unas propinas y podía vivir. Nos prestaron también la terraza de este hotel donde trabajaba Patricio y una terraza que daba hacia el malecón. Y ensayábamos y la gente venía a ver. Y los gringos, no los latinos, los gringos que pasaban con sus mujeres se quedaban parados escuchando cómo ensayábamos. Porque había una vitrina donde se veía cómo ensayábamos. Y yo dije, ah, esto entra en Estados Unidos. La música en español va a entrar a Estados Unidos. Y eso lo dijo Sting. Y lo dijo Rubén Blades también. Que si Arena se quedaba del 92 hasta el 97, 98, te aseguro que estaría entre los primeros lugares del ranking mundial. Te aseguro. Porque tenía esa magia. Que no era el idioma. Era eso, que jala. Por cobardes es que no seguimos. Una vez que cruzas la frontera, las cosas no son iguales. En frontera tienes que ir realmente a trabajar y a luchar con una competencia salvaje de artistas. Yo creo que Arena Hash buscó todas las excusas pertinentes para decir no podemos o no queremos entrar a este mercado. Arena Hash le dio miedo a afrontar. Le dio mucho miedo a afrontar. Es la verdad. Fue un momento de la verdad. Acá soñábamos mucho. Acá vivíamos como los Beatles. No podíamos salir a la calle porque nos correteaban las chicas. Ni te pares en la puerta de un colegio. Te atropellaban todas. Fuimos a Miami y no ni nos miraba el heladero. Era comenzar de cero. Y no quisimos comenzar de cero. Arena Hash no aprendió la lección. Que lo bueno demora. Y lo bueno no es fácil. Lo verdaderamente exitoso no es rápido. El defecto y el problema de Arena Hash fue que logramos un éxito muy rápido. Muy instantáneo. Cuando algo tú lo tienes muy rápido, muy instantáneo, no le valoras el verdadero néctar de la cuestión del por qué llegó. Porque las cosas no es que llega, sino que cómo llega. Tengo una sorpresota para todos ustedes. Supongo que ya quieren escucharlos cantar y quieren divertirse con él. O sea que no los voy a esperar más tiempo y con ustedes vamos a divertirnos en este momento con una canción muy divertida que se llama... ¿Cómo se llama la canción, chicos? No, más fuerte, dígame. Sí, pero quería que lo dijeran ustedes. Yo sé la canción, se llama Y es que sucede así. ¿Quieren escucharlos cantar? ¡Más fuerte! ¿Quieren que canten? Entonces ahora sí estamos listos y Arena Hash para todos ustedes. ¡Nubilta! Después de tiempo me la encontré la otra vez. Estaba bella como las estrellas. Había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear. Estaba fascinado al verla caminar. Se removieron mis recuerdos de niñez, cuando en la acera linda estaba ella, jugando a las muñecas, les daba de comer. Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad. Me dijo, si me besas, me dejo curar. Si en el tiempo, pues no solíamos ver. Noches traviesas bajo la escalera. Éramos perversos, nos sentíamos bien. Ahora el azul es refrescar. Todas aquellas cosas sin ser muy brutal. Cogí su bella mano y la empecé a besar. Oh. Y es que sucede así cuando una chica es sensual. Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, puede perder el control, se olvida de su sitio. Y en el silencio, ella bajó la mirada, no

Estamos presentando los especiales de Rescate Rock and Pop. ¡No hay problema! 1992, Miami Beach, en primer ensayo. Oye, convocamos el tercer disco, ya. Pero hay que hacer algo tipo... No me sale, no es eso. Cristian quería actuar. El gordo Arturo está haciendo que es una cosa más fresca para entrar a Estados Unidos. Y tiene razón, con algo fresco queremos entrar a Estados Unidos. Está muy apedido prácticamente. Pero nos dimos cuenta que cada uno tenía una idea distinta para el tercer disco. Arturo tenía una idea que era totalmente vanguardista. Pedro tenía una idea de seguir con la misma onda, la cual no nos convencía a los demás. Patricio tenía la idea de que el próximo disco sea algo así como In Excess, pero no traía nada concreto, traía solamente un par de compases y barras y un par de regritos, pero nada concreto como canciones. Entonces, ponernos de acuerdo era muy difícil. Y ahí fue cuando Pedro presentó como el tercer disco de Arena Hash lo que vino a ser su primer disco como solista. Empecé a descubrir que tenía ganas de hacer música sin presiones. Quería hacer algo individual a toda la presión esta que había en Arena Hash. Quería hacer cosas que me provocasen, porque siempre cuando componía decía, esto tiene que pegar, esto tiene que pegar como el anterior. Era algo muy duro. Estaba feliz y no estaba feliz con el grupo. Estaba feliz porque ganaba económicamente lo que yo quería, satisfacción de fama garantizada, pero no estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Me gustaba también lo que hacía Pedro. Había una onda buena, pero la sentía un poco aburrida ya. Todo el día comer arroz con leche te aburre. Es riquísimo el arroz con leche, pero cuando lo comes todos los días es un momento en el cual ya ni siquiera le sientes el sabor ya. Ya quieres tomarte una mazamorra o comerte un lomo saltado, no sé. Eso era. Yo quería hacer lo mío y bueno, cada uno quería hacer lo suyo. Lo que pasa es que era un proyecto bastante egoísta. Cada uno tenía una idea distinta y cada uno quería imponer sus canciones. Y no se iba a poder porque éramos cuatro. Y queríamos cambiar la forma de componer. Pedro era quien un poco daba las canciones y nosotros seguíamos la corriente. Pero esta vez queríamos participar todos y poner nuestra propia idea. Y al final, al no ponernos de acuerdo, decidimos que lo más sano era terminar con el grupo. Entonces, como componía cosas fuera de presión, automáticamente ya no pertenecían a Arena Hash y tenían que buscar un lugar. Entonces vine a Lima a grabarlas de manera aficionada en un estudio, el estudio Ábalos, y grabé lo que sería después mi primer álbum como solista, porque a la hora que empezamos a revisar el material que yo había grabado con mis demás compañeros de Arena Hash, nos dimos cuenta que tenía mucha calidad, pero que era muy distinto. Lo de Arena Hash era algo mucho más íntimo, mucho más clásico, y decidimos sacarlo como solista. Recuerdo que eso provocó que los demás también empiecen a sacar su material, ¿no? A empezar a grabar y hacer cosas. Les dolió mucho a los demás esto, pero yo no sé por qué me ofusqué. Yo me sentía que lo de Arena Hash era mantener una moda más que mantener... Era música definitivamente, pero estaba muy metido con la moda. Y yo por eso saco mis primeros discos. Mi primer disco yo con la cara casi oscura en una banca en la oscuridad. Y el segundo es un pierna, no está mi cara siquiera, ¿no? Había una necesidad de esa imagen, de perder un poco la explotación de la imagen, ¿no? Si quieres decir que el primer disco de Pedro iba a ser el tercero de Nahash, te puedo dar la razón también. Pero como no fue el tercero de Nahash porque nadie atracó, se hizo el primer disco solista de Pedro. ¿Eso fue lo que pasó? De ahí sigo yo, sigue Cristian, Arturo. Y yo creo que hubiera sido más inteligente seguir adelante juntos, ¿ah? ¿Eh? Los Beatles no se separaron al cuarto año. Los Beatles se separaron después de 10 años. ¿Por qué? Porque Lennon y McCartney y George y Paul y yo y Ringo sabían que si se separaban antes, nadie iba a llegar a donde quería. Porque sabía Paul, John, Porsche y Ringo de que la única forma de llegar eran juntos. Que solos valían. Claro que valían. Pero claro que valía más la pena hacerlo después de 10 años que antes de 10 años. Tú vas a esperar a llegar a un punto ya alto. Y cuando estés arriba, hay programas a hacer algo grande. Lo que pasó con Arena Hash es que antes que te asciendan, tú ya estabas con ideas de hacer otra cosa a la par. Y yo creo que la verdad fue que nos acobardamos un poco en Estados Unidos. Realmente mucha gente se desilusiona con lo que diga, pero es verdad. Arena Hash, lamentablemente, fue un grupo al cual tuvimos que usar para poder hacer carreras como solistas. Arena Hash se creó expresamente para lanzar de ahí como una cantera a Pedro, a Patricio y a mí. Los cuatro integrantes eran bastante talentosos individualmente y ahí habían cuatro solistas en proyecto. El camino más fácil para hacerlo era formando una banda. Cuando esa banda tenga bastante nombre y seamos bastante conocidos, la deshacemos y seguimos nosotros para adelante. En los especiales de Rescate Rock and Pop, bonus track. Con esta canción nos vamos. Rescate Rock and Pop. Por la carretera, cruzando la frontera. Hash, para mí, ha sido hasta el día de hoy lo más importante que me ha pasado en la vida. Si no hubiera existido Arena Hash, no hubiera habido una carrera exitosa de Pedro Suárez Vértiz, no hubiera habido una carrera exitosa de Patricio Suárez Vértiz, no hubiera sido yo actor, no hubiera pasado nada de lo que la gente actualmente conoce. El buen manejo de esa situación y el impedir que ese nivel caiga fue lo que generó que cada uno después como solista tenga una tan buena carrera, creo yo, ¿no? Porque nunca dejamos que se consuma lo grande que Arena Hash nos dio. ¿Quién sabe que si no hubiera habido Arena Hash, no hubieran habido muchas de las bandas que ahora hay? No hubiera existido Carreteras Mojadas, no hubiera existido Me Estoy Enamorando, no hubiera existido Disco Bar ni A La Playa. A partir de Arena Hash es que los grupos se pusieron las pilas y cobraron lo que realmente se tiene que cobrar. Y eso nos parece un buen aporte, creo, para todos. Nos gusta la música, ya, pero también queremos ser millonarios. También vamos a cobrar fuerte porque hacemos buena música, y como hacemos música fuerte, cobramos fuerte. Hacemos música grande, cobramos grande. Vamos a hacer las cosas, no era porque éramos caras bonitas, porque eso no interesaba, lo bonito no había en este asunto. Era simplemente que la música es un favor, es un trabajo y nosotros queremos vivir ese trabajo. Y vivir bien como todo el mundo quiere vivir su trabajo bien, ¿no? Después de tiempo, me la encontré la otra vez. Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ha sido un placer acompañarlos en este programa donde hemos viajado por el túnel del tiempo junto con Pedro, Patricio, Cristian y Arturo. Y pareciera que hemos estado ahí con ellos cuando la fama y el éxito les sonreía. Pero es momento de despedirnos, no sin antes invitarte a que continúes en la sintonía de Rescate y disfrutes de la mejor música del mundo que tenemos para ti las 24 horas del día. Nos vamos a despedir con la canción más importante, la más emblemática y la archiconocida de Arena Hash, que se convirtió en 1988 en la más de ese año y en la más importante en todas las radios nacionales. Pero no vamos a decir mucho y vamos a despedir el programa escuchándolos a ellos mismos, a Pedro, Patricio, Arturo y Cristian, contando algo sobre esta canción que simplemente dice "Cuando la cama me da vueltas". Recuerden que la música es cultura. Hasta aquí los especiales de Rescate Rock and Pop y nos encontramos en el próximo show para seguir repasando más biografías de tus artistas y bandas favoritas. ¡Chao! "Cuando la cama me da vueltas" fue canción del año en todas las radios, absolutamente. Fue un fenómeno alucinante, muy muy grande, muy muy muy difundido, una canción muy muy sonada, ¿no? Y que nos sirvió mucho, le dio mucha repercusión a Arena Hash en el exterior desde el primer álbum, ¿no? Fue algo alucinante de verdad y que le agradezco mucho. "Cuando la cama me da vueltas", en cuestión de letras, era algo al cual Pedro se había imaginado, porque Pedro jamás en su vida ha tomado, y mucho menos como el protagonista de "Cuando la cama me da vueltas". Ver de pronto dos amautas llenos repletos por un show de Arena Hash tocando "Cuando la cama me da vueltas", dijimos, oye, después de esto, ¿qué sigue? Demasiado rápido lo que estamos haciendo. Empezamos a tocar pues, por todo el Perú, ¿no? Para repartir el fenómeno por todo el Perú, y yo creo... Arena Hash empezó a convertirse en una bola de nieve, empezó a crecer, y nosotros teníamos 17 o 18 años y no sabíamos qué cosa es lo que iba a pasar con nuestras vidas. Nosotros sonábamos más que cualquier internacional, entonces empezó a haber una demanda de presentaciones y de conciertos que eran más grandes que nosotros mismos, que éramos unos niños que no teníamos idea de cómo cumplir con toda esa gente. Y ahí fue recién cuando empezó el proceso de maduración, ¿no? El darnos cuenta que habíamos entrado a esto y que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. "Cuando la cama me da vueltas", considero verdaderamente que es un libro aparte, porque yo no tengo conocimiento hasta hoy día de algo que haya sido radialmente tan fuerte.